Con esa canción de los Crowded House comenzábamos Estrellas de Medianoche, correspondiente a hoy martes 21 de febrero del año 2023. ¿Qué tal? Acompañándolos hasta las 3 de la mañana estaremos David Vargas y John Jairo Muñoz con ustedes, acompañándolos con los mejores éxitos, los mejores temas para recordar, canciones actuales también. Tendremos efemérides importantes en la música que nos van acompañando con las canciones que van transcurriendo poco a poco. Tenemos un WhatsApp 318-790-700. Allí nos pueden escribir si tienen alguna sugerencia musical. Con mucho gusto estaremos complaciéndolos. Les repito, nuestro WhatsApp 318-790-700. Y también nos pueden escuchar en internet como emisoraculturaldepereira.com. Así que 11 de la noche, 11 de la noche, 9 minutos. Estamos en la última hora del día 21 de febrero del año 2023. Seguimos con la música. Es Bon Jovi, Bed of Roses, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Capture the moment. This morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed. As I dream about movies that won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth of you need me, and the truth is, and dimes I give each night to see through this platform. Just as close.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.